Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en el dial de la mañana por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Y bueno, vamos a ir con un tema que siempre le damos mucha importancia, ¿no? Mucha impronta y difusión, por supuesto. Estoy hablando de la cuenca del Colorado, porque las variables climáticas justamente en la alta cuenca del Colorado se han comportado de acuerdo al pronóstico publicado el viernes pasado, que se registraron nevadas importantes también al inicio del evento, y bueno, luego también con las lluvias, ¿no? Que está elevando el nivel de los ríos, y bueno, justamente queremos conversar para ver cómo está también la cuenca del río Colorado. Estamos en comunicación con Javier Schleger, presidente del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado de COIRCO. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Buen día, gracias por el llamado y un saludo al equipo y a los que oyen. Gracias, Javier. Bueno, queríamos saber cómo está actualmente, ¿no? La cuenca del Colorado. Sabemos que, bueno, esto que presentaba yo justamente al inicio de la entrevista fue desde hace dos días, pero bueno, también cómo está la cuenca del Colorado debido al pronóstico publicado ahí en la página de COIRCO el viernes pasado. Bueno, este último evento, hemos tenido en la cuenca un evento anterior, allá en la última semana de junio, sí, que hizo aumentar el caudal. En ese caso, toda la precipitación fue pluvial, uh-huh, e hizo aumentar el caudal. En el Colorado se toma como punto de referencia Butarranquil, que es una estación ubicada en la unión del Barrancas y el Río Grande, que sí, después forman el Colorado. Claro. En ese momento se llegó a un caudal de aproximadamente 750 metros cúbicos por segundo, que fue toda la crecida que se pudo ver, y aumentó después en el embalse, después de tres días aproximadamente que sí, llegó la crecida, aumentó dos metros. Uh-huh. En este caso, tuvimos una mezcla en el sentido de que por las bajas temperaturas en alta cuenca, la precipitación fue parte nívea y parte pluvial. Uh-huh. La parte nívea, que se mide con las estaciones ubicadas en alta cuenca, tenemos tres estaciones que tenemos allá, sí, arriba en la cordillera, ubicadas en Valle Hermoso, Pehuenches y El Azufre. Uh-huh. Y nos dejó un saldo positivo de, en ese orden, 265, 300 y 480 milímetros equivaliente de agua nieve. Uh-huh. Eso es favorable, ¿por qué? Porque después, más adentrado en primavera por la fusión, se transforma en agua que también embalsa en Casa de Piedra. Y es más favorable porque la fusión es lenta y no produce una crecida tan, claro, brusca, sí, como uh-huh, lo produce si la precipitación pluvial. Pero también tuvimos precipitación pluvial en este evento, y eso hizo que pasáramos de el día, viernes 18, sí, con un caudal ahí también en Butarranquil de 70 metros cúbicos por segundo, a un máximo pico, digamos, en el día de ayer de 528 metros cúbicos por segundo. Uh-huh. En el día de ayer a las 6 de la mañana se midió ese caudal. Yeah. Hoy está disminuyendo, y es así que ahora a las 9 de la mañana tuvimos un caudal en Butarranquil, siempre de referencia, de 296 metros cúbicos por segundo, y va a ir disminuyendo paulatinamente. Uh-huh, tal cual. Javier, bueno, también vos lo mencionabas, ¿no? Esto del tema de Casa de Piedras, ¿no? Que la subida del río ha sido muy beneficioso para ese sector. La subida, justamente, uh-huh, o sea, el evento, porque el evento pluvial por ahí es, digamos, más impactante, sí, produce inconvenientes. Por eso es que COIRCO tiene un sistema y un grupo de trabajo con las jurisdicciones, con las cinco jurisdicciones que integran el organismo, de monitoreo, preaviso, y es que se avisó a las localidades, por ejemplo, Rincón de los Sauces, Catrí el 25 de mayo, en fin, las localidades que están a la vera del Colorado, que se preparasen el fin de semana largo, mm, y se fue trabajando para que el impacto, digamos, fuera atendido, uh-huh, se pudiera tomar los recaudos necesarios. Esa crecida, imaginémonos que es un pico de caudal, se va a ir desplazando en estos días, y aproximadamente en el lapso de tres días va a estar en Casa de Piedra, que es la obra de regulación que tiene el Colorado. Uh-huh. Embalsado en ese lugar es agua que se acopia para después poderla tenerla disponible para los usos que tiene, claro, la, claro, actividad del hombre en la cuenca, uh-huh, llámese agua potable, llámese riego, o puede ser el propio esparcimiento, como lo que se produce, por ejemplo, en la villa turística de Casa de Piedra. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Javier, bueno, siempre estando atento a las altas precipitaciones, bueno, también nosotros comentamos siempre, ¿no?, la situación de escasez que va también viviendo, en este caso, la cuenca. Sí, tenemos una situación de escasez. Sí. Son 12 uh-huh. años que han 12 sido... 12 años, tal cual, tal cual. Y seguimos en esta situación de escasez hídrica, pero obviamente que todos estos eventos, que a veces son pudieran ser extremos, sí, que se lo asocia en algún porcentaje o en alguna fracción al cambio climático, por ejemplo, al margen de eso, no salimos de la escasez hídrica, pero aportan, o sea, ayudan a que podamos tener una mayor disponibilidad de agua para los usos que estábamos hablando. Claro. Esta disponibilidad hídrica después es utilizada, digamos, para las actividades que queremos realizar. Por uh-huh. lo cual, siempre que atendamos el evento, y vuelvo a decir, por eso el organismo de cuenca se encarga de la claro. cuestión, atendamos el evento, después obviamente son buenas noticias y se debe trabajar para que el impacto afecte lo menos posible a las localidades y a todas las actividades. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, y también, como siempre, toda la información, ¿no?, la podemos ir chequeando ahí en la página web del COIRCO. Sí, muy bien que lo decís. Tenemos una página que se actualiza cada 3 horas, teniendo en cuenta los valores de caudal que van cambiando. Cada 3 horas se emite el caudal y el nivel también, por ejemplo, de Casa de Piedra, el nivel, los metros sobre el nivel del mar, que ahora estamos arriba de los 274 metros sobre el nivel del mar, y esa información se vuelca en la página de COIRCO y cada 3 horas se la va actualizando. Así que ahí tienen los registros de nieve, los registros de, por ejemplo, caudal, todo lo que yo he ido narrando, digamos, en esta charla que estamos teniendo, está presente en la página de fácil acceso. Por ejemplo, para hacerlo más preciso, la cota del embalse de Casa de Piedra, ahí nos está diciendo que está en 274,56 metros. Cuando empieza a llegar esta crecida, y seguramente vamos a ir viendo que va aumentando, seguramente va a pasar los 275. Bien. De la misma manera nos informa también el caudal erogado de Casa de Piedra, ahora se está erogando 25 metros cúbicos por segundo, y también, por ejemplo, el caudal en Butarranquil, que estamos en los 296 metros cúbicos por segundo que estábamos diciendo. Totalmente. Bien, Javier, la verdad, completísimo, te agradecemos un montón el tiempo, y bueno, no queríamos dejar de pasar esta oportunidad, ¿no? Como siempre lo decíamos al comienzo la entrevista, vamos resaltando y prestando atención, obviamente. No, al contrario, muy agradecidos por el llamado y la posibilidad de permitirnos informar. Dale, gracias, abrazo grande. Abrazo, hasta luego.